Hablemos con ¿Sí? don Giovanni Muñoz y que nos cuente de pronto entonces qué es la WAT, don Giovanni. Buenos días. Bueno, muy buenos días. WAT es una de las empresas de lucha libre más tradicionales en el país. Digamos que es la última empresa que ha hecho eventos grandes de lucha libre después de la época dorada que fue más o menos de los años 60 a 1991, más o menos fue la época dorada de la lucha libre. La única empresa que en estos años ha hecho eventos de primer nivel ha sido WAT. Lastimosamente tomamos un receso de 8 años más o menos para ordenar ideas y regresar con un producto de calidad que vuelva a llamar la atención de los fanáticos de la lucha libre y que vuelva a llenar coliseos como sucedió en la época dorada de este deporte. Bueno, Giovanni, el 18 es en Soacha, pero ¿desde cuándo, digamos, en este tiempo vienen ustedes organizando y presentando espectáculos? Bueno, respecto al tema que es más antiguo, Halcón de Colombia, que viene, digamos, con la generación de WAT desde sus inicios. Halcón, muy buenos días. Y usted que ha estado en la parte de los eventos de lucha libre, ¿desde qué año comenzaron y, digamos, cómo es la historia de WAT Colombia? Bueno, muy buenos días para todos ustedes aquí en la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas. Miren, la WAT viene generando eventos desde finales de los años 90. Estamos trabajando en el proceso de reestructuración y fortalecimiento de la lucha. Había escuchado hace un momento unos comentarios de que no sabían qué había pasado con el tema de nuestro deporte. La situación es la siguiente. En la época dorada nadie se preocupó por fomentar y desarrollar escuelas de formación para hacer un semillero. Entonces era un círculo tan cerrado y tan hermético que eran muy pocos los que podían vincularse. La organización WAT desde el año 96 empezó con ese proceso y ya ha profesionalizado varios deportistas. Eso se ha venido haciendo. En principio se fue creando bajo la idea de agrupar descendientes de luchadores para que fuéramos empezando a trabajar con ese tema. Los eventos hemos estado participando como WAT, participando en eventos muy representativos, como cuatro festivales de verano en Bogotá, contratados por la Alcaldía Mayor. Estuvimos en un aguinaldo boyacense en Chiquinquirá. Estuvimos en el 2009 en la Feria Manizales. Hemos hecho. No han dejado ustedes de presentarse, a pesar un poco de ese bache que se dejó en el país, pero han, digamos, ha habido continuidad en el tema. Sí, claro, lo que pasa es que como son eventos aislados, o sea, son muy locales, Sí. entonces quizás no tiene la trascendencia que quisiéramos que se tuviera. En cuanto al tema de que escuchaba yo del apoyo, que dices que el apoyo estatal, nosotros como no somos deporte asociado, no estamos catalogados dentro de los deportes olímpicos, difícilmente Coldeportes y estas entidades nos pueden apoyar. En algún momento nos apoyaron mientras estuvimos durante un periodo de tiempo en el Coliseo Cubierto del Campín, mientras estuvo un proceso ahí jurídico y Coldeportes tuvo la administración de ese escenario, nos brindó la oportunidad a la WAT de tener nuestra escuela ahí funcionando entre semana y logramos en ese tiempo realizar a finales del 2007 y principios del 2008, se hizo una temporada en el Coliseo Cubierto del Campín. Con el apoyo de Coldeportes nos brindaban el escenario a unos precios muy cómodos y fuera de eso entonces tuvimos la oportunidad de estar patrocinados por la marca Poker de Bavaria. Entonces eso fue como la cosa de los últimos años lo más grande que se ha podido hacer, En apoyo, ¿no? en apoyo, Ajá. ¿cierto? Y entonces, ¿cómo sobreviven si digamos que no se vislumbra un apoyo así como tan grande? La verdad, esos son recursos propios. Es el gusto, la pasión por este deporte, porque no se muera. Entonces, hay otras organizaciones locales y cada uno busca cómo hacerlo. Entonces, ahorita hay unas organizaciones que trabajan en salones comunales, en espacios, acondicionar el espacio de la mejor manera para poder Adaptarse, brindarlo, acomodarse. adaptarnos, Sí. exacto. Sí, la presentación más reciente que han hecho ustedes aquí en Colombia, ¿fue cuándo? La WAT. La WT. La WAT, lo último que hicimos fue quizás Feria en Manizales y tuvimos una participación con la alcaldía de Mosquera como ¿Feria cuál? ¿La última? la, La no, de este no, año, del ¿no? do, no, no, vuelvo y te digo, Gio comentaba hace un momento que nosotros tuvimos, la WAT tuvo un receso más o menos De de 8 años, 8 años y sí. estamos buscando es el resurgimiento. O sea, lo último que hizo WAT fue Feria en Manizales y un festival en Mosquera como en el año 2010. Ah, fue lo último así que nosotros hayamos organizado. Una cosa que quiero resaltar, y es como para que nuestros amigos oyentes se hagan una idea, veo que nuestros luchadores invitados, que son Halcón de Colombia, Charlie López, aún así estamos en radio, pero ustedes mantienen su identidad secreta, digámoslo así, ustedes protegen aún así, están enmascarados en este momento. ¿Cuál es el simbolismo que trae esa máscara para ustedes? ¿Qué representa para un luchador ese dispositivo para cubrir su identidad? Pues bueno, mira, esto es como los superhéroes de las tiras cómicas, ¿no? Sí, algo así. Tienes que, cuando tú entras al mundo de la lucha libre, caracterizas un personaje como el que tenemos, que estás enmascarado, tienes que aprender a llevar una vida paralela. Claro. Sería muy diferente si les estuviera hablando la persona. Sí, de hecho no podemos decir ni siquiera sus nombres reales. En este momento nos está hablando Halcón de Halcón Colombia. De Colombia y no sabemos, no conocemos su nombre real, sí. ¿No? Interesante eso, ¿por qué lo hacen, Mira, Halcón? En mis inicios, cuando yo arranqué con mi profesión, yo trabajaba en un banco y atendía público. Público. Entonces era algo que tenía, algo que era acumulado. Nada coherente ahí. ¿Cierto? Nada coherente que me dieran canalizar en espectáculos, en entrevistas y este tema. Dele duro después, que no me hizo el crédito. Algo así. ¿Ves? Entonces, y muchos de los compañeros manejamos situaciones similares. Entonces, por eso te digo, tenemos que aprender a manejar una vida paralela. Claro. Además que, pues, no creo que por lo menos las damas se llevaran una buena sorpresa detrás de esta máscara. Debe haber muchas cicatrices ahí guardadas, ¿no? Pero quién sabe. Bueno, pues sí, algunas, pero generaría problemas en los hogares, ¿no? Ah, sí, entonces. Pues, bueno, démosle la palabra a Charlie. Charlie tiene una máscara blanca. Hola, Charlie, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días para todos los radioescuchas, a la mesa de trabajo, gracias por la invitación. Y sí, lo que tú dices, detrás de la máscara pasan muchas cosas, muchas situaciones. Esta máscara es en homenaje a mi madre, que fue pues la que me inició en el deporte a la edad de los 10, 12 años más o menos. Entonces, pues un saludo muy especial, está en el cielo. Y a mi padre, que todavía vive, practicamos, también un saludo muy especial. Sí, ¿cuánto lleva usted con esa máscara? ¿Hace cuánto que la porta? Pues la máscara tiene bastante historia porque fue, digamos, de la época dorada. Ella sobrevivió a todos estos años desde la época dorada que la aportó mi madre con el personaje de la enfermera. Y pues es la herencia que ella me dejó, la herencia deportiva. Bueno, para que este ejercicio, este deporte crezca, ¿qué tiene que hacer un joven para poder contactarlos, para poder vincularse a la actividad, ¿no? O entrar en el rol de luchador libre en Colombia? Sí, pues básicamente ahorita la WAT, Lucha Libre Profesional, y WAT, Escuela de Formación de Lucha Libre, pues les hace una invitación a todas las personas que de pronto sientan, no sé, en su corazón, en su mente, que llevan la lucha libre en su sangre, para que participen en la formación de nuevos talentos en el Luchadores Élite que se está realizando actualmente. Y pues las puertas de la WAT Escuela están abiertas. De mi parte, Charlie López, también mis conocimientos, y todos los instructores, profesores, también están pues a su disposición. Yo, profe, tengo una pregunta para los chicos, y es básicamente la preparación que ustedes deben tener, pues obviamente es ardua y diaria, ¿cierto? Porque digamos que no es presentarse allá y hacer un show, sino digamos que les toma tiempo. ¿Cómo es esa preparación de ustedes antes de pronto de entrar al show? Bueno, mira, vamos a hablar un poquitico desde el inicio. Para complementar la respuesta a mi compañero, lo primero que los chicos tienen que hacer es contactarnos a través de las redes sociales. Aparecemos en Facebook como WAT Lucha Libre Colombia. Uh-huh. O nuestro centro de entrenamiento se llama Templo del Combate, también está por Facebook. En el Templo del Combate nosotros tenemos alianzas con instituciones deportivas como la Federación de Jiu Jitsu, la Liga de Boxeo de Bogotá, y estamos cerrando conversaciones con la Liga de Lucha Olímpica de Bogotá. Todo esto con el ánimo de que los muchachos desarrollen habilidades de las diferentes disciplinas de combate para que el espectáculo sea mucho mejor para ellos. Ahora te respondo, ¿qué empezamos a hacer? El proceso de formación de un luchador tiene que iniciarse con el desarrollo de la lateralidad, del equilibrio y la coordinación, como cualquier disciplina de combate, ¿cierto? Sí. Inmediatamente vamos a fortalecer el sentido del equilibrio, que es algo muy básico y muy importante para poder desarrollarse como luchador profesional. inmediatamente el equilibrio está sólido, vamos a desarrollar el umbral del dolor. A través de soportar. Caídas, a soportar dolor. Uh-huh. Ahí sí no le entro yo. No. Entonces, no, claro, pero es que lo que pasa es que todo es un proceso y todo, claro, todo en claro. La vida es entrenable. Entonces, tú empiezas a desarrollar de una forma pedagógica cómo aprendes a realizar las caídas y empiezas a desarrollar ese umbral del dolor. Inmediatamente pasas a recibir golpes, ya para continuar el proceso del umbral del dolor. Luego aprendes a golpear, pero aprendes a golpear no a tus compañeros, sino aprendes a golpear en los muros o en los sandbags como los de boxeo, las peras, para que aprendas a golpear y los golpes sean muy, muy bien propinados. Uh-huh. ¿De sí, acuerdo? Claro. Ya empezamos la parte técnica en la combinación de lo que son los golpes con los lanzamientos y las llaves y contrallaves, para que la parte técnica ya específica. Y cada uno va desarrollando su personaje, adquiriendo y tomando lo que más le gusta para ir formando como un libreto propio. Una identidad. Una identidad para que vaya desarrollando su personaje. Sabemos que vienen, además de las personas que están aquí en la lucha libre en Colombia, vienen luchadores internacionales. ¿Quiénes vienen a respaldar este proceso y cómo se hizo el contacto para poder tenerlos aquí en Colombia? Bueno, mira, el tema de la WAT empezar a hablar de resurgimiento generó una sinergia muy grande en muchos colegas de diferentes países. La verdad, son muchísimos los que quieren venir, pero pues en esta oportunidad solamente vamos a contar con 3 de ellos. Uh-huh. Tenemos a Caos, que es el campeón peruano. Sí. Quizás uno de los más reconocidos de Sudamérica, porque ha tenido la oportunidad de enfrentarse a luchadores ex WWE. Entonces ha tenido una trayectoria bien, bien importante, ¿sí? Viene Luzbel de Panamá, que por su forma de actuar es muy controversial y genera mucha expectativa la venida de este caballero, que en años pasados ya tuvimos la oportunidad de enfrentarnos y pues hemos hecho unos encuentros bien, bien fuertes. Y también viene de Costa Rica Armagedón, es un deportista que es muy reconocido a nivel de Centroamérica. Sí, bueno, yo tengo una pregunta, discúlpeme por favor si peco por mi ignorancia, pero uno escucha que la lucha libre es un porcentaje real y otro personaje es show. ¿Es así o entran al ring de verdad, hacen con toda con lo que uno con ve? Lo que haya. Mira, es una de las preguntas más claves y que normalmente siempre tenemos que responder. A ver, mira, tenemos que partir del hecho que si tú sabes que te van a matar encima de un ring, no te subes. ¿De acuerdo? Ah, bueno, sí. Porque eso, tienes que prepararte muy bien. ¿De acuerdo? Uy, sí, ahí ya lo dijo todo. Pero también tienes que tener muy claro. Yo en días pasados escuchaba una entrevista donde alguien decía: la lucha libre es una coreografía. Y yo les pregunto a ustedes: imagínense en esto, el cuadro. Estás en el cuadrilátero, recibes un mal golpe o haces una caída que te saca el aire. Sin aire tu cerebro no funciona, no, claro, piensas y cómo recuerdas la coreografía que tenías que hacer. Uh-huh. Compañeros, son conceptos, son ideas, son manejos de lo que se hace con la lucha libre. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cada quien, yo lo único que puedo hacer es invitarlos a que ustedes vean en vivo el espectáculo el 18 de marzo y ustedes mismos tomen sus decisiones y pueden así se hacen su propia idea. Su propia idea. Es un espectáculo. Sí, claro. Charlie, ¿hace cuánto en la lucha? ¿Sí? Pues prácticamente estoy desde los 12 años. Actualmente tengo 28 años, entonces más o menos. Lleva como 16, lleva tico. En ese tiempo has sufrido golpes de pronto de trascendencia, lesiones. Sí, claro, sí. En los entrenamientos, cuando estás aprendiendo ya más o menos la parte de lucha olímpica, si hay movimientos que no adaptas o te duermes, como se dice, sí, y no lo logras superar, pues te vas a lesionar. Porque, en los entrenamientos, sí, si claro, ya digamos en una presentación, ya en una lucha real. Pues la preparación es para eso, para uno lograr sortear todo lo que se le presenta en un cuadrilátero, porque estar parado ahí no es fácil, es lo único que puedo decir. Bueno, yo te hago una aclaración, Charlie, pues es un compañero que tiene mucho tiempo entrenando, pero pues a las diferentes actividades laborales por varias etapas de su vida lo ha distanciado del cuadrilátero. Uh-huh. Entonces ahorita prácticamente está haciendo sus inicios junto con la WAT. Y pues la respuesta a la pregunta de que en los combates pues no han sido muchos, entonces la carrera de Charlie no ha sido muy extensa, entonces aún no ha tenido ningún contratiempo. Pero en condiciones normales, digamos ya una persona que tenga bastantes años y esté frecuentemente, digamos se expone a eso, a lesión. Claro, mira, el riesgo es enorme. Ajá. O sea, tú sabes que sales del camerino, sales muy bien, pero no sabes cómo vas a regresar. O sea, eso es claro. O sea, eso todo lo sabemos y todo es algo que es muy latente. De hecho, mucha gente le dice, a uno le preguntan, por lo menos yo ya llevo 25 años de vida profesional en rines, entonces le dicen a uno, oiga, pero ¿y a usted no le da miedo? Claro que sí me da miedo. Obviamente, salir al cuadrilátero es algo que le da a uno mucha ansiedad, le dan muchos nervios, porque vuelvo y repito, uno no sabe cómo va a regresar. Ejemplo, en el 2007, en el festival de verano del 2007, por un descuido mío, tuve una mala caída y me desprendí dos costillas del esternón. Entonces, yo salí muy bien. Ah, caray. Yo salí muy bien. Con dos costillas desprendidas. Pero cuando regresé lastimado. Y fuera de eso, fue al inicio del evento. Uy, caray. Que era una batalla campal y luego tenía que hacer otro combate. Y aún así entraba al cuadrilátero. Claro, el público no se puede defraudar, compañero. Pero aún así, digamos, entre luchadores manejan como un respeto, un código de ética, manejan como, digamos que hay una fraternidad aún así, aunque haya encuentros, aunque haya enfrentamientos. Hay algo que es muy claro para nosotros. Nosotros somos deportistas. En Colombia no somos muchos luchadores, entonces lo que es del ring es el ring. Uh-huh. Del ring para afuera. Fuera somos los seres humanos. Claro. No hay nada que ver. Porque mira, es algo que de pronto la gente puede a veces llevar a extremos. ¿Cierto? Sí. Y nosotros tenemos que ser coherentes con lo que proponemos. Nosotros proponemos la lucha libre como una terapia social para disminuir los índices de violencia a la gente. ¿Cómo? Esto funciona como una terapia, como una vacuna en el cuerpo humano. Tú vas a ver un espectáculo de lucha libre y te aseguro que si tú te conectas, vas a salir relajado y distensionado. No vas a tener ánimos de salir a pelear con nadie. Porque ya viste lo que tienes que ver. Claro. Ya se vio ella. Profe, la invito a que se relaje. Si voy a ir a relajarme el 18 de marzo. Que hay muchos que necesitan una terapia. Claro que sí. Cualquier disciplina de combate te va a proporcionar ese mismo efecto. Desafortunadamente la gente lo ve de una forma diferente. Sí, piensan que una escuela de formación deportiva en cualquier deporte de combate es enseñarle a los niños a pelear. Lo que pasa con las artes marciales, con por ejemplo. Todo, exactamente. Por ejemplo, cualquier disciplina de combate. Bueno, muy bien. Podemos seguir hablando. Oiga, se va metiendo un uno. ¿Tendrá? Sí, pues iba para allá. Ah. Bueno. Y qué pena, dejémosle la pregunta. Me le adelanté, profe Ariel. El espectáculo del 18 aquí, del 18 de marzo. ¿Qué día cae 18? Es un sábado. Es decir, de pasado mañana. Pasado mañana. En 15 días. Dos semanitas, sí. Sábado, en dos semanas. Coliseo León 13. ¿Es a qué horas? 5 de la tarde, Coliseo León 13. La entradita, ¿cómo es el tema? Ah, ¿cómo es? Bueno, miren. Lo primero que tengo que contarles es qué es lo que va a pasar. Sí, ¿cierto? Sí, sí. Para que así mismo podamos decir. Nos animemos, claro. Sí. Es la primera vez que en Colombia, y esta vez le tocó a Soacha, va a hacerse un evento como lo ven por la televisión de las grandes empresas internacionales. Uh-huh. Vamos a tener un montaje de luces, sonido y pantallas gigantes. Toda la parafernalia montada para que vean un excelente evento de lucha libre. Uh-huh. Vamos a tener unos luchadores nacionales y los tres internacionales que ya les estábamos comentando. Fuera de eso, vamos a tener dos combates. Los profesionales van a realizar 5 combates. Vamos a tener 2 combates de los talentos del futuro, que son el proyecto nuestro de la renovación generacional. Y al inicio vamos a tener la oportunidad de apreciar la exhibición de las disciplinas de combate radicadas en Soacha. Entonces vamos a tener kickboxing, jiu-jitsu y taekwondo. Ellos van a hacer una exhibición de sus disciplinas para que la comunidad aprecie lo que se está desarrollando acá en el municipio. ¿De acuerdo? Las entradas, entonces voy a hablar de los precios plenos, aunque si se apresuran a comprar las entradas van a tener unos descuentos. Okay. Eso es comunicándose con la empresa Tu Ticket, ellos son los que manejan los tickets para que puedan entrar. Entonces, la entrada general tiene un costo de 25 mil pesos más 2 mil pesos del ticket service que es de Tu Ticket. Sí. ¿De acuerdo? La entrada a Ringside va a tener un costo de 40 mil pesos más el ticket service, que da en 44. Y hay una entrada súper especial que son los palcos. Vamos a tener unos palcos de primera fila para 10 personas. Ese vale 770 mil pesos, pero cada uno de los 10 que asisten a ese palco van a recibir una camiseta oficial de la WAT. Ese palco son los 770 entre 10. Para 10 personas. Realmente sale cómodo. 77 mil pesos. Y van a recibir la camiseta de la WAT, ¿no? Sí, la oficial, la que es. Sí, pues ahí queda seguir invitando a la gente, hay que promover estos deportes y sobre todo lo que nos decía ahorita Halcón de Colombia. Yo le pregunté al comienzo que cuándo fue la última presentación y me dice que ponen la feria de Manizales y en un municipio aquí en La Sabana, en Mosquera. Fíjese cuánto tiempo pasó y llega a Soacha. Debemos sentirnos privilegiados, así pues que no solamente en Soacha, Bogotá, porque realmente digamos que queda dentro de la región y municipios vecinos, a disfrutar de un espectáculo que no todos los días hay la posibilidad de ver. Y lo que también nos decía, no solamente es ir a ver lucha, hay que ir a ver todo un espectáculo de luces, de sonido, apoyar todos los procesos de formación en esta clase de deportes que se hacen aquí en el municipio de Soacha, me imagino que es del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. En fin, pues ahí está entonces el tema, 18 de marzo, desde pasado mañana, en 15 días, en el Coliseo de León 13, a partir de las 5 de la tarde. Sí, ahí, ¿hasta qué horas más o menos se puede extender? Bueno, considero que estamos yéndonos hasta las 9 de la noche, 9 y 5 y 4, bueno, digamos que unas 4 horitas. Una ahí. Buena tarde-noche para, sí, para sí, ver el plan diferente. De sábado. Irnos de plan, profe Jenny, para salir relajaditos, ¿no? Sí, no, para las cortesías salir. Para Uniminuto. Sí, cortesías. Eso iba a preguntar. Pues mire. No, bueno, pues podemos. Señor, don Giovanni. Podríamos, para los oyentes, regalar dos entradas de Uniminuto. Y pues vamos a hacer lo siguiente, ustedes nos dejan las dos entraditas, pero no las vamos a entregar ya. Vamos en el transcurso, digamos, de la semana siguiente, claro, y que la gente también se motive, que escuche. Vamos a mirar qué nos inventamos para entregarlas, si a usted les parece. Claro que sí, podemos manejar, pues en este momento no traemos las entradas físicas, pero con las cédulas de las personas los metemos en una lista de prensa y no va a haber problema para la entrada. Súper. Igual también, si ustedes quieren ir a ver el espectáculo, también están cordialmente invitados. Muchas gracias. Excelente. De todas formas, mire, no, le vamos a estar ahí insistiendo a la gente, comunicando, todavía faltan 15 días. Claro, sería tiempo. Bueno que la última semana, señorita productora, también le peguemos una recordadita al tema, podemos que ellos vengan nuevamente, pues digamos en un espacio más reducido, pero también para estar recordando, porque hay veces se nos olvida, ¿no? Pues, sí, claro, es? Claro, 18, claro. 18, no, 18 y bien vale la pena realmente rescatar este tipo, como decía el profesor Ariel hace un instante. Vea que hemos tenido en Soacha, finalizando el mes de febrero, comenzando este mes de marzo, hemos tenido dos eventos, o bueno, hemos tenido un evento importante que fue el de fútbol, que hizo la empresa DirecTV, que fue muy bueno, con Boca Juniors, que fue algo muy interesante eventos. También con Boca, y también fue Soacha la ciudad elegida para ello, y ahora vienen estos muchachos, estos señores de la lucha libre también, y escogen a Soacha para hacer este gran espectáculo y el relanzamiento, el resurgimiento de la lucha libre en nuestro país y en Latinoamérica. Pues qué bueno que sea Soacha quien les dé ese espacio y ese escenario para empezar de nuevo. Pues señores, prepárense para la foto porque la profe Jenny, ustedes no se tomen la foto con sí, ella, bueno. Mejor dicho, ahí los va a tener encima. Halcón, muchas gracias y éxitos, de verdad, qué bueno haberlo tenido por acá. No, pues a ustedes muchas gracias por la oportunidad y a los radioescuchas, pues nuevamente la invitación, los esperamos el 18 de marzo a las 5 de la tarde en el Coliseo de León 13 para que disfruten lo mejor de la lucha libre colombiana. Charlie, éxitos, ¿no? Muchas gracias a la mesa de trabajo, a Uniminuto por la invitación y lo que siempre digo, ¿no? Hoy estamos nosotros aquí y queremos que tú seas el próximo. Nos vemos el 18 ya, ¿no? 18, sí, la invitación es el 18 y con toda. Giovanni, también, qué bueno. Así es, muchas gracias por la invitación y ustedes estaban hablando de hacer algo la última semana. Si podemos, el 17, 15 puede estar Caos de Perú. los luchadores internacionales para que alguno sería de ellos pueda venir acá. Vale. La metemos con todo para que la gente también sepa de esta clase de espectáculo. Pues les agradezco mucho, de verdad, muchos éxitos. Hay que seguir trabajando también porque seguramente la lucha no es un deporte como tan llamativo para algunas personas, para otros sí. Pero fíjese que ya uno escuchando aquí la explicación, porque uno es el concepto que se tiene tradicional de la lucha y otro es ya cuando uno habla con expertos, con conocedores, que seguramente detrás de la lucha pues hay todo un espectáculo, todo, no sé, un arte seguramente, todo un trabajo, muchas cosas que vale la pena también apoyar. Pues muchísimas gracias a ustedes de verdad por habernos acompañado hoy. Las fotos las pueden ver en nuestras redes sociales, me imagino que ya nuestra productora ya, para que ellos se den cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Porque la máscara de cada uno, ya explicaron cuál es el motivo y esas las van a utilizar el día de la lucha. Una similar. Ok, perfecto. Bueno, hay otra cosa que ahorita les está hablando el Halcón de Colombia. Para el día 18 es una, pues para mí la verdad es una gran cosa. Después de 8 años volvemos a unirnos con mi hermano. Nosotros arrancamos nuestra carrera siendo los gemelos Halcón. Por algunas circunstancias de la vida nos habíamos distanciado y volvemos al cuadrilátero a estar juntos. Y el 18 de marzo va a ser esa unificación de los dos nuevamente, el reencuentro de los gemelos Halcón. El reencuentro de los gemelos Halcón y el resurgimiento de la lucha libre en Colombia.